del monitoreo, midieron en esta ocasión la parte del impacto, en el caso del monitoreo, en esta primera experiencia, midieron el impacto social del monitoreo. Una tercera pregunta, sí, allá. Mi pregunta es, ¿de dónde obtienen recursos económicos para realizar todas sus actividades? Gracias, compañera. Vamos a tomar entonces estas tres primeras preguntas, si quieren avanzar con ellas, y luego vemos si hay una rondita más y cerramos. Por favor. Bueno, si bien la captura de datos pues es parte de la sistematización, pero en lo que este monitoreo más bien, aquí lo expliqué muy brevemente, pero cuando se terminó el trabajo de campo, solamente se capturaron los datos y ya no se siguió nada, ¿no? Hasta apenas yo recientemente, iniciando el año, volví a retomar todos los datos. Entonces, como que se perdió mucha experiencia, pues no se obtuvieron tantas observaciones. Eran números solamente, ¿no? Entonces, a eso los compañeros es lo que se refieren al decir esto, ¿no? Debe haber más sistematización al hacer la captura y todo, pero aquí, pues por eso decía, no, menos captura, porque solo se capturó todos los datos y sí, pero no se tuvo más, ¿no? Hasta ahí se dejó y ahorita es como volver a retomar ese trabajo y es lo que se enfocan. O sea, sí hay que tomar datos, hay que capturarlos, hay que calcularlos, pero también hay que hacer el otro trabajo que es importante para poder seguir planeando. Y en cuanto a lo del impacto social, pues en realidad esa parte falta un poco más ahondarla. Lo que se ha analizado más es a partir de este taller y a partir de las pláticas así un poco más informales que se tienen con la gente, ¿no? Como lo pudo ver, aquí todos exponen también, ¿no?, lo que han obtenido de beneficios y eso, pero así sistemáticamente no se ha hecho un análisis social hasta el momento. Ahí lo del financiamiento, yo creo que Katy lo explica. ¿Sí? A ver, quiere, por favor, la tercera pregunta era sobre los fondos para estos trabajos, ¿verdad? Creo que es importante entender. Por supuesto. Sí, los fondos en este, para todo este proyecto, han llegado a GEA de diferentes financiadoras, ¿no? En los últimos 6 años, la financiadora más importante ha sido la Fundación Gonzalo Río Arronte. Y aquí me permito aprovechar para hacer un poco de publicidad para la fundación, porque por un lado es una fundación mexicana y por otro lado tiene un apartado que se llama, un rubro que se llama Agua para Comunidades y apoya proyectos en comunidades marginadas. Entonces sí, les recomiendo a todos que se metan a la página, que vean las bases. A diferencia de otras instancias donde se ve el agua como solamente líquido, con la fundación sí se puede hacer un planteamiento del agua en su versión, con una visión más amplia, ¿no? Hemos tenido fondos de muchas otras partes, de la EDE, que es parte de PAN para el Mundo, de la Fundación Ford, de diferentes instancias, ¿no? Pero lo interesante también, y creo que hay que recalcarlo, es que en todas las comunidades se ha aportado muchísimo trabajo voluntario, y ese número de obras se monitorearon solamente 1,150, pero hay muchas más, ¿no? Todas esas obras que se han hecho no se hubieran podido hacer solo con los recursos que hemos recabado, sino que mucho ha sido también el trabajo voluntario de las comunidades y la organización y mucho subsidio. Sí. Gracias, Katy. Si hubiera alguna otra pregunta, hay unos pocos minutos, alguna pregunta más para los expositores de esta última parte. A la una, a las dos, ¿no hay? Bien, les agradecemos mucho a estos expositores y permítanme... ¿Ay, sí hay? No, yo quiero comentar... Disculpen, por favor. Ahí tienen el micrófono. Bueno, también hay mucho trabajo social y organizativo. Sobre todo nosotros en nuestra línea de trabajo trabajamos con mucha iniciativa propia. Entonces ahí la gente pues participa y más bien aprende y lo hace con sus propios recursos. Entonces también hay mucho trabajo voluntario e iniciativas. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere añadir algo? Con eso cerramos. Bueno, pues les agradecemos muchísimas compañeras y compañero que terminaron.